principale era tipo questa idea, era tutto più fondamentale, era tipo che volevamo applicare a Madrid, e dire che in quel momento si sta dentro, e si può avere di imparare la pare che non venga anche che il momento sia lì che non va bene solo la città. Amen. Buenos días. Me alegro de veros. Lo primero que tiene que hacer un predicador es establecer contacto visual con la gente. Y yo me lo tomo al pie de la letra. Me gusta veros las caras a todos. Y viendo las caras, pues sé más o menos el estado de ánimo de cada uno de nosotros. No con mucha seguridad, pero sí con bastante. Estaba pensando en las participaciones de la reunión de esta mañana y estaba agradecido al Señor por algunas de las cosas que se han podido compartir, que me parece que eran verdaderamente importantes. Y también estaba pensando en un librito que leí hace un montón de años. Me lo dejó un amigo y cuenta la vida de un creyente vallisoletano, de Cipriano Salcedo. El libro se llama El hereje, seguramente que lo habéis leído, si no todos, casi todos. Es un libro muy interesante. Pues ese libro cuenta que en tiempos de Carlos V, un grupo de creyentes fueron casi todos quemados vivos por cometer uno de los peores delitos que se pueden cometer, y es leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de poder cada día, pero concretamente los domingos, adentrarnos en los tesoros, en la grandeza de la Biblia, ¿no? Y eso es algo que el primero yo, muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Y es algo verdaderamente importante que tenemos que valorar permanentemente y agradecerle al Señor cada día que podamos hacerlo, porque nos edificamos unos a otros, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos muestra cosas que seguramente que de otra manera seríamos incapaces de entender y de valorar. Hoy tenemos un texto, en mi opinión, interesante, del Evangelio según San Mateo. Y para entenderlo bien, me parece que lo mejor que podemos hacer es retroceder un poquitín y recordar los últimos mensajes, sin contar el de la semana pasada, que no tenía nada que ver con el Evangelio de Mateo, porque hablé de la resurrección, pero sí recordar los dos últimos pasajes que se han predicado desde que empezamos con el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo, ¿vale? Versículos 1 al 8 y también los versículos del 9 al 14. Los versículos del 1 al 8, que fue un mensaje que predicó nuestro hermano Miguel Wickham, nos recuerdan que tanto a Jesús como a sus discípulos les acusaron de algo bastante grave, bastante gordo, ¿no? Violar el día de reposo, violar el sábado. ¿Por qué? Pues porque los discípulos del Señor pues se entretuvieron en recoger algunas espigas para alimentarse. Y el Señor Jesús, con la sabiduría y con la prudencia y con la habilidad que le caracterizaba, pues les explicó a los fariseos que si el rey David, alguien muy respetado para el pueblo de Israel en general, y los que la acompañaban pudieron comerse los panes de la proposición o de la presencia, como queréis llamar, que eran 12 panes que se colocaban encima de la mesa y en el tabernáculo y luego también en el templo, pues que era lícito que sus seguidores, sus soldados, sus guerreros pudieran recoger unas espigas para alimentarse, ¿vale? Los versículos del 9 al 14 también cuentan algo bastante interesante. Las triquiñuelas de los fariseos para poder acusar a Jesús de cualquier tipo de cosa, ¿no? Y Jesús, pues igual, les explicó con prudencia, con sabiduría y con mansedumbre, pues que es lícito hacer el bien incluso en el día de reposo. Si a alguien se le cae una oveja en un agujero, pues ¿quién es el que no la saca, no? Cuanto más un hombre que está con un problema, pues el Señor le tendió su mano y lo sanó. Lo que sucede es que estos dos pasajes de los que estoy hablando provocaron una reacción bastante fea en los fariseos, que tenemos que verla en el versículo 14 del capítulo 12, un poco antes de lo que tenemos hoy por delante, ¿vale? Vamos a leerlo. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esa fue la reacción de los fariseos ante, digamos, las dos lecciones que el Señor impartió, en mi opinión, de manera magistral, ¿no? Con motivo de estas dos cosas. Y hoy tenemos por delante un pasaje que nos cuenta la reacción del Señor ante la reacción de los fariseos. Los fariseos estaban empezando a planificar, a urdir cómo iban a destruir a Jesús. Y Jesús, ante eso, pues él siguió a lo suyo, presentando argumentos y credenciales que hacían de él el Mesías que Israel esperaba. Vamos a leer el texto que tenemos hoy. Es un texto muy bonito. Mateo 12, del 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Un texto verdaderamente bonito. La reacción de Cristo ante la oposición de los fariseos. Apartarse, marcharse a otro lugar sin hacer ni el más mínimo ruido. Otro en el lugar de Jesús seguramente habría tratado de imponer sus opiniones y sus argumentos, pues gritando, voceando y haciendo todo tipo de cosas. El Señor Jesús discretamente se marchó a otro lugar. Esto me recuerda algunas cosas. En los años que yo llevo en el Señor, he tenido la oportunidad de pertenecer o de formar parte mejor de algunos consejos, de algunos comités y de algunas juntas. Y he tenido la oportunidad, más de una, de poder ver cómo defienden algunos creyentes sus opiniones y sus argumentos. Y de verdad que es algo que me horroriza sin solamente recordarlo. Es algo que no quiero recordar. Si el Señor no actuaba de esa manera, si el Señor no era así, la pregunta que de vez en cuando me hago es: ¿por qué los creyentes actuamos así? ¿Y por qué los creyentes somos así? Si el Señor no era así, ¿por qué los siervos del Señor somos así? Deberíamos recordar de vez en cuando las palabras del Señor que se predicaron aquí no hace mucho. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El punto de referencia y el ejemplo no es otro que el Señor Jesús. Y Él dice: aprended de mí. Y en quien tenemos que poner los ojos y en quien tenemos que fijarnos es en Él, exclusivamente, solamente en Él, ¿vale? Dice el texto de Mateo que los fariseos empezaron a pensar en destruir al Señor. Y Él lo sabía, pues Él discretamente, sin hacer ni el más mínimo ruido, se marchó a otro lugar. Y dice el texto que cuando se marchó le siguió mucha gente. Claro que sí. No podía ser de otra manera, porque la verdad siempre resplandece. Y la gente tonta no es. Y no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Vale? Los religiosos de Israel hicieron todo lo que pudieron. Lo posible y en algunos casos lo imposible, por intentar ensuciar la imagen del Señor. pero no fueron capaces de quitarle ni un ápice de su gloria. Él siguió a lo suyo, sin importarle la reacción y lo que estaban empezando a tramar contra él, que lo sabía perfectísimamente. A pesar de la oposición y a pesar del rechazo, él siguió con la misión que se le había encomendado y siguió a lo suyo. Dice a continuación el texto: y sanaba a todos. Esto a mí me gusta especialmente. ¿Por qué? Pues porque no hay ni un solo pasaje en los cuatro relatos del Evangelio que cuente que alguien que se acercara al Señor buscando sanación, buscando consuelo o buscando instrucción no lo recibiera. El propio Señor Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y muchas veces los textos nos demuestran que así fue. Aquel que se acerca al Señor buscando consuelo, buscando sanación, lo va a encontrar. Porque el que busca, halla. Y al que pide, se le dará. Eso es algo que deberíamos de recordar y tener siempre presente y fresco en nuestras mentes. Y divulgarlo. El que busca, encuentra. Y al que pide, se le dará. Lo dijo el Señor y lo demostró en repetidas ocasiones. No importa quién sea el que busque. Y no importa lo que busque. En el Señor lo puede encontrar. El Señor puede hacerlo y el Señor lo puede arreglar. Y el Señor siempre lo puede perdonar. Porque no hay un pecado que el Señor no pueda perdonar, ni un problema que Él no pueda arreglar. A mí me gustan estas palabras, y sanaba a todos, porque creo que son una muestra clara e inequívoca de la bondad, de la misericordia y de la compasión del Señor. El contenido del versículo 16 tenemos que interpretarlo con mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podemos sacar alguna conclusión equivocada, errónea. Dice el versículo 16: y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Creo que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué el Señor encargaba a los que estaban presentes rigurosamente, dice Mateo, que no le descubriesen? ¿Qué significa esto? Yo tengo clara una cosa, y es que el Señor Jesús no se ocultaba de nadie. Y tampoco tenía miedo de nadie. Y no temía absolutamente nada. No tenía que tener, que temer ningún peligro. En ese sentido no tenía que temer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué pedía que no le descubriesen? Pues creo que la contestación es sencilla. Jesús quería evitar que el pueblo de Israel viese en él el revolucionario que estaban esperando. Jesús quería evitar que la gente viese en él el agitador que necesitaban para que encabezase una revolución contra Roma. ¿Por qué? Israel estaba esperando un rey, unas características, unas cualidades muy concretas que ellos no quisieron ver, porque ellos tenían las suyas propias, ¿no? Un Mesías, un rey que devolviese a Israel el esplendor, el poder y la hegemonía que tuvo en tiempos de David y de Salomón. El Dios de los cielos envió un revolucionario que encabezó y protagonizó una revolución muy, muy concreta. Ellos esperaban un revolucionario que derramase la sangre romana. Y el Dios de los cielos envió un rey que derramó su propia sangre, algo que a ellos les despistó, y al día de hoy siguen sin ser capaces de entender la grandeza del Mesías que bajó de los cielos. Algo que aún no han entendido y que por lo que se ve les va a llevar tiempo entender. El Mesías que Dios mandó no derramó sangre romana. Derramó ni más ni menos que su bendita y santa sangre. Casi nada. Lo hemos dicho muchas veces desde que hemos empezado el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo es único por un montón de cosas. Una de ellas es esta frase que a mí me gusta tanto repetir y que viene tantas veces recogida en este Evangelio, para que se cumpliese. Una frase que podéis encontrar muchas veces en el Evangelio según San Mateo. El apóstol Mateo recurre permanentemente a esta frase para que el pueblo hebreo se entere de que Jesús es el Mesías profetizado una y otra vez por los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso permanentemente dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo esto. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo aquello. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Mesías profetizado por los santísimos profetas del Antiguo Testamento. Acompañadme un momentito, por favor, a hacer una lectura. Dos ejemplos que os voy a dar. En Lucas capítulo 24, dos textos muy especiales que me gustaría que recordarais. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y después saltaremos al versículo 44. Y fijaros bien porque hay un detalle que quiero que no se os escape, ¿vale? Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, está hablando de todos los libros del Antiguo Testamento. Saltamos al versículo 44 y les dijo... Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas con esto? Todos los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, de una manera o de otra hablan del Señor Jesucristo, todos. Desde Génesis 3.15 hasta Malaquías, teniendo en cuenta que nuestro Nuevo Testamento, o sea, que nuestro Antiguo Testamento no está colocado igual que el Antiguo Testamento hebreo, ¿eh? Esto quede claro. Nosotros tenemos 39 libros y yo 22. Nosotros terminamos en Malaquías y ellos terminan en Crónicas, ¿vale? Pero fijaros que uno de los textos que he leído habla de Moisés y de los profetas. Y el otro dice Moisés, los profetas y los salmos. Y hay algunos creyentes que creen que aquí hay una contradicción. ¿Por qué? Pues porque el Antiguo Testamento está dividido en tres partes para los hebreos. Torá, profetas y escritos. ¿Verdad, Meche? Entonces, como uno de los textos cita las tres divisiones y en la otra dos, algunos dicen aquí hay una contradicción. No la hay. ¿Por qué? Porque cuando dice Moisés y los profetas, todos los libros han sido escritos por profetas. Entonces, no hay ninguna contradicción. ¿Vale? Pero que quede claro que todas las escrituras del Antiguo Testamento, todas, de una forma o de otra, todos los libros dan testimonio del Señor Jesucristo. Porque la Biblia tiene un centro, es cristocéntrica, y el centro es el mensaje del Señor Jesucristo, que es el autor de nuestra salvación, ¿vale? Esta frase aparece un montón de veces en el Evangelio según San Mateo, para que se cumpliese. Con una diferencia que también quiero que os quedéis. No sé por qué, porque no lo sé. Pero siempre que Mateo habla de alguna profecía del profeta Isaías, cita el nombre del profeta Isaías. Lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo pum, pum, pum, pum. Cuando cita alguna profecía de algún otro profeta, no nos da el nombre. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por boca del profeta cuando dijo pum, pum, pum, pum. No sé por qué, pero ahí está. Cuando cita a Isaías da su nombre y cuando cita a otros profetas no lo da, pero el Señor sabe por qué y lo que nos ha revelado lo tenemos y lo que no nos ha sido revelado no lo tenemos, ¿vale? Llegamos al versículo 18. Versículos 18 al 21. Y esto es algo que, si me vais a permitir, yo lo denominaría como una joya. Uno de esos tesoros que el Señor ha dejado en su palabra eterna para que, en la medida de lo que podamos, nos deleitemos y nos gocemos en ello. Porque hay algunas cosas que también tenemos que reconocer que tenemos ciertas dificultades para entender y para interpretar correctamente, ¿vale? Mateo, al citar el texto de Isaías 42, 1 al 4, está demostrando que Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, ¿vale? La palabra profética más segura señala el hecho de que el siervo enviado por Dios reuniría una serie de cualidades muy concretas. Mateo, al citar Isaías 42 del 1 al 4, está diciendo que el Señor Jesucristo reúne y posee todas esas cualidades o características del siervo de Jehová anunciado por Isaías en el capítulo 42. Quedaros con esto, por favor. Todos sabéis que siento cierta simpatía por el pueblo hebreo, y no me importa decirlo y no tengo por qué disimularlo, pero también me frustran algunas de sus cosas, ¿no? Una cosa que admiro de ellos es que son conocedores de su tradición, de su historia y de sus escrituras. Y por tanto, buena parte de la población del pueblo hebreo conocía perfectamente las profecías de Isaías y de todos los profetas. Y tenían lo que escribió Mateo. Sin embargo, hasta el día de hoy no quisieron ver la gloria de Cristo. ¿Qué le vamos a hacer? Es algo que duele, que cuesta trabajo admitir, pero que ahí está. Fueron incapaces de ver la gloria y de la belleza del Señor Jesucristo. Y esto es algo que corre en su cuenta siempre, ¿vale? ¿Por qué? Volvemos siempre a lo mismo. Porque ellos habían formado un esquema del Mesías que Dios tenía que mandar, y el Señor mandó el Mesías que Él quiso mandar. Ellos esperaban una cosa y el Señor mandó algo muy diferente, ¿vale? Esperaban un político, un líder, un rey, un guerrero, pues al estilo del rey David, alguien con unas cualidades bélicas tremendas y que devolviera pues los territorios que tenían en aquel tiempo y el esplendor y la hegemonía y el poder, etcétera. Pues el Señor mandó lo que Él consideró oportuno, mandó a su hijo que, sin hacer ruido, vino a morir en una cruz por ellos y por nosotros, por todo aquel que quisiera reconocerle como Jesús, como Señor y Salvador. Y esto entra dentro de esas cualidades del Mesías, porque el hecho de que el Señor Jesucristo se marchara sin hacer ruido era una de las cualidades que el profeta Isaías había anunciado, ¿vale? A menudo pienso que cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad, y esto lo hemos comentado muchas veces, ¿eh?, cuando hablamos del Señor Jesucristo tenemos que reconocer nuestra incapacidad para entender la grandeza de alguien que nos supere y que nos sobrepase, y que hay muchas cosas de él que se nos escapan. Seguramente que cuando alguien estudia teología sistemática, la asignatura más complicada es cristología, porque hay muchas cosas que por fe aceptamos o las entendemos o las creemos, pero hay algunas cosas que cuesta trabajo poderlas razonar o explicarlas, ¿vale? El Señor Jesús reúne una serie de cualidades y de características que hacen de Él una persona incomparable. Nunca hubo nadie como Él y, por supuestísimo, jamás lo va a haber, ¿vale? En aquel tiempo, cuando se hablaba de alguien poderoso, pues se pensaba en sus tesoros, en sus ejércitos o en sus palacios. Y el Señor mandó a Jesús de la manera que lo mandó. Nació en un humilde pesebre. No tenía donde recostar la cabeza, dicho por Él mismo. Y cuando murió, pues se repartieron lo poco que tenía, que era lo que llevaba puesto. Y sus ejércitos, pues un grupo de humildes personas comunes y corrientes. Eso, pues, ¿a quién no descoloca? Que el Hijo de Dios se manifestara de esa manera, pues así son las cosas. Cuando meditamos sobre la persona de Cristo, es fácil que alguno de nosotros, o que todos nosotros, seamos tocados o impactados por alguna de sus cualidades, ¿no? Hay tantas que no sabríamos por dónde. Por ejemplo, por su santidad. No debemos de olvidar nunca que era un ser humano. 100% Dios, pero 100% un ser humano. El único ser humano en el que nunca hubo pecado. Lo dice la Escritura. Y esto es algo impresionante. Su obediencia. Nosotros, como antes se ha dicho por ahí, hubo un momento que obedecimos a la voz del Señor. Pero no dejamos de ser gente que alguna vez desobedece y otras veces desobedece. Dice la Escritura que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y además, lo más bonito de todo es que sabía lo que le esperaba. Eso hace que tenga más mérito su obediencia. Podemos ser tocados por la humildad de Cristo. A mí es algo de lo que más me impresiona. Su humildad, porque siendo el rey de los cielos, el rey del universo, vino de la manera que vino, montado en un burrito, entró en Jerusalén. Su sabiduría, su autoridad, y podríamos seguir así, hay muchas cosas del Señor Jesucristo que se nos van de las manos, que no somos capaces de valorar en su justa medida, y algunas cosas pues como que es tremendo. Los últimos versículos de este pasaje, del 18 al 21, hablan de esas cualidades, de esas características del siervo de Yahvé, como dice Raquel, del Mesías prometido. Y esto es uno de esos textos que a mí no me gusta tocar y me pongo nervioso, porque me parece que son cosas tan profundas que es difícil darle el toque que necesitan, y que podemos correr el peligro de no interpretarlas correctamente. Y yo me siento un privilegiado, pero algunas veces estas cosas me parecen tan profundas y tan grandes que se queda uno. Vamos a ir leyéndolo versículo a versículo para intentar entenderlo lo mejor que podamos. El versículo 18 dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido. Y lo dice el Dios de los cielos, ¿eh? Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Casi nada. He aquí mi siervo. Los israelitas se sentían orgullosísimos de ser siervos de Moisés. Pues el siervo de Jehová no es siervo de ningún hombre. Es siervo ni más ni menos que del Dios Altísimo, del Dios de los cielos. Casi nada. Este versículo nos muestra la comunión perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo, y el amor de Dios hacia su Hijo, en quien se agrada mi alma. ¿Habéis pensado en la profundidad de estas palabras? En quien se agrada el alma de Dios. Tremendo. Y también nos enseña este texto cómo fue ungido el siervo de Jehová para la obra que se le encomendó. Pondré mi espíritu sobre él. Cuando el Señor se puso en pie en la sinagoga de Nazaret, leyó un texto de Isaías, capítulo 61, que dice más o menos esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas, vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y después dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y a los gentiles anunciará juicio. Esto tiene que ver con enseñar, con mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice el versículo 19: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto verdaderamente es impresionante, porque pensar que el Dios de los cielos viene a este mundo y procura pasar desapercibido. ¿Cómo recibiría yo en mi casa? Pues poner un ejemplo a este rey que tenemos nosotros. Pues intentaría recibirle de la mejor manera posible. ¿Os imagináis al rey llamando a mi casa y diciendo: no se lo digas a ninguno de tus vecinos, que no quiero que nadie, discretamente, humildemente, sin hacer ruido? Estas son cosas que algunas veces dudo de que yo mismo sepa valorarlas, ¿eh? Porque son cosas demasiado grandes. Cuando los incircuncisos hablan de la palabra de Dios, con la frivolidad y con la superficialidad y con la facilidad que lo hacen y con la ignorancia que lo hacen, yo siento deseo de rasgarme las vestiduras, porque es que se oye cada cosa que tiene tela. La gente habla de la Biblia, en primer lugar muchos ni siquiera la han leído, que es lo más gracioso de todo. No hace mucho me contaba un miembro de esta iglesia que le habían dicho: el Código Da Vinci es la verdad y no la Biblia que vosotros leéis todos los domingos. Y yo me preguntaba: ¿y cómo hemos podido pasar tantísimos siglos sin tener el Código Da Vinci, que es supuestamente para esta gente la verdad? Porque cuenta algo, bueno, pues jocoso, porque no lo puedo definir de otra manera. Y la Biblia, que lleva aquí un montón de siglos con nosotros, no es la verdad para algunos. Pero ¿cómo se pueden decir esas cosas, por favor? Cuando vemos cómo se cumplen en Jesús las profecías, y no una, ni dos, ni tres, muchas, hechas siglos y siglos antes, a mí se me pone el vello de punta y siento escalofríos por toda la espalda. Y la gente diciendo cosas como eso, de, bueno, el código de Da Vinci, la verdad, y la Biblia vuestra, ¿cómo se han comido el coco de esa manera, hombre? ¿Cómo podéis creer que ese libro tan antiguo, que ha pasado de manos y manos, y cada uno ha añadido lo que ha querido? Madre de mi vida y de mi corazón. Isaías profetizó ocho siglos antes de que naciera Jesucristo cómo iba a ser el Mesías. Y ahora vemos, por lo que dice Mateo, que se cumplen una tras otra esas cualidades del siervo del Señor. Casi nada. El Mesías no sería un político soliviantador ni agitador de las masas. En las calles no se oiría su voz. Pasaría sin hacer ruido. Qué distinto a los políticos que tenemos hoy en día nosotros. Que cuanto más ruidos hagan, mejor. Y cuantas más mentiras se digan, mejor. Que algún partido sacaremos de ello. El Dios eterno, el incomparable Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, en muchas ocasiones ni siquiera abrió su boca para protestar ante los abusos. Me parece que me habéis oído hablar del silencio de Dios en alguna ocasión. Tengo por ahí una cosa que escribí hace tiempo. Las tres entrevistas de Jesús ante el sumo sacerdote, ante Poncio Pilato y ante Herodes. Y en las tres hizo lo mismo. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y ante los transgiradores ni siquiera abrió su boca. Ese es nuestro Señor. La caña cascada no quebrará. Versículo 20. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Estas palabras son difíciles, harto difíciles de entender, de verdad. Y de hecho hay comentaristas que lo ven de una manera y otros que lo ven de otra. Algunos dicen que está hablando el Señor de la paciencia y de la misericordia del Señor hacia nosotros, hacia sus discípulos, hacia sus santos, empezando con los primeros y siguiendo por nosotros. Bueno, esa es una interpretación como otra cualquiera. Hay otros comentaristas que dicen otra cosa, y teniendo en cuenta el contexto en el que sucede todo esto, me parece que es un poco más acertado. Pero repito que es difícil de entender esto, Dicen otros comentaristas que nosotros solemos seguir y en los que confiamos y que nos merecen mucha confianza, y algunos mucho respeto y mucho cariño, que lo que está diciendo el texto es que no iba a seguir dando caña a aquellos que ya había dejado tocados. Esto sucede en un contexto en el que está discutiendo con los fariseos. Ya les había dejado desacreditados intelectual y teológicamente, y que el Señor no iba a seguir dándoles caña hasta destruirles. Y es posible que sea una interpretación acertada. La pregunta sería ¿por qué? Pues es bien sencillo, cuando el Señor leyó Isaías 61 en Nazaret, habló de un tiempo, del tiempo agradable del Señor, y en ese tiempo estamos, en el tiempo de la paciencia, de la clemencia y de la misericordia del Señor. Pero la palabra hasta que aparece ahí indica que ese tiempo se va a terminar, y entonces cuando venga el Señor otra vez, vendrá de otra manera. Entonces destruirá y quebrará a todos sus enemigos. Hoy su voz no se oye como en aquel tiempo, en las calles, y en algunos casos pues pasa muy muy desapercibido, pero vendrá un tiempo en el que todos, vivos y muertos, oiremos la voz del Señor, y entonces algunos, horrorizados, lamentarán no haberle recibido, no haberle aceptado cuando pudieron. Y esto es algo que tenemos que divulgar y predicar nosotros. Estamos en el tiempo, el año agradable del Señor, pero ese tiempo se va a terminar. Y cuando el Señor venga por segunda vez, vendrá de otra manera. Vendrá a pedir cuentas a cada uno por alguna de las cosas que se han hecho que no había que haber hecho. Y especialmente pedirá cuentas a aquellos que le rechazaron cuando pudieron aceptarle, como hicimos cada uno de nosotros. Versículo 21. Una bonita promesa de esperanza. Y en su nombre esperarán los gentiles. A mí esto me emociona. porque me afecta, porque yo soy un gentil, era un gentil. Esto es algo durísimo para el pueblo de Israel, aceptar esto. Ellos esperaban un Mesías que cumpliera con una misión concreta. Y para el pueblo de Israel, aceptar que en ese Mesías que ellos esperaban, esperamos y tenemos esperanza los gentiles, es duro, difícil y complicado. Es una profecía del profeta Isaías, que ellos, pues, hay cosas que les cuesta al día de hoy mucho aceptar. Lo rechazan, pero no quieren ver que es el cumplimiento de un plan trazado y diseñado perfecto por el Señor. Y además, es una promesa hecha a Abraham, que también parece que se le va. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Si lo queréis aceptar, bien, y si no, pues ahí está. Algo que no les gusta a los hebreos, al pueblo de Israel. Pero ahí está. La custodia del reino, en ausencia del rey y por el rechazo de Israel, está en manos de los creyentes, sean gentiles o de Israel, ¿vale? La custodia del reino, en ausencia del rey hasta que venga, y porque Israel rechazó cumplir con la misión que tenían que cumplir, está en manos de todos aquellos, seamos gentiles o hebreos, que hemos reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Formamos el nuevo Israel de Dios. La Iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Cuidado con esto, ¿eh? Estoy expresando mi opinión y mi posición, como hago siempre, y además lo digo. Hay otros creyentes que te pueden decir otra cosa, pero como yo creo esto, lo digo. Y si hay alguien que no está de acuerdo conmigo, pues después lo hablamos. Yo al día de hoy creo que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios hoy en día, somos los creyentes de Israel o gentiles. Y como lo creo, pues lo pongo con la claridad que me caracteriza, ¿vale? Bien, hemos visto en este pasaje varias cosas. La reacción del Señor ante el plan que estaban urdiendo los fariseos para intentar destruirle. Y cómo discretamente se marchó a otro lugar sin hacer ruido. Cuando algunos de nosotros hacemos algo, buscamos el reconocimiento de los que nos rodean. Buscamos, vamos a llamarle el aplauso, el reconocimiento, ¿vale? El Señor Jesús no actuaba así. El Señor Jesús discretamente enseñó lo que tenía que enseñar. En mi opinión, impartió dos o tres clases, bueno, magistrales, no dos o tres, muchas. Estas son unas más. Y discretamente cogió y se marchó, ¿vale? Las palabras del profeta Isaías citadas por Mateo son una de esas joyas, en mi opinión, del Evangelio que Dios nos ha dejado para que nos recreemos en ellas, para que nos gocemos en ellas y para que nos renovemos en ellas, ¿vale? Y para que seamos capaces, después de tantos años que llevamos algunos en el Señor, de seguir recreándonos y gozándonos y descubriendo y renovándonos en la presencia del Señor y en las cualidades de alguien que es incomparable, nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Pues que el Señor nos ayude a seguir gozándonos y a seguir recreándonos en esto que me parece que es verdaderamente importante y maravilloso. Que el Señor lo bendiga.